El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la segunda de este viernes, 2 de diciembre del año 2011. Parece ser que al final se han recuperado los índices, sobre todo aquí en Europa, y hemos vuelto un poco a las jornadas de alegría que vivimos el martes y el miércoles. Ya sabes que Economía y Finanzas es un programa que produce MB Radio y que emitimos aquí en directo en dos entregas, diarias 9 de la mañana y a las 19 horas. El cordial saludo de quien te va a acompañar durante los próximos minutos, los próximos 60 minutos, Fran J. Saavedra, que te envía el cordial saludo. Dentro de un ratito tendremos ya al analista que va a intervenir con nosotros y también va a contestar las dudas que le habéis planteado a través del foro, el foro de El Mundo Bursátil. Entráis allí y podéis consultar pues sobre valores, sobre índices, sobre materias primas, lo que deseéis. Y el analista que toque, pues os irá contestando a todas vuestras cuestiones, vuestras preguntas. Van llegando un montón de cuestiones, un montón de preguntas y estamos de verdad encantadísimos. Llevamos aquí dos días de estreno en MB Radio y cada día pues más encantados de estar aquí contigo. Pero vamos ya a lo que toca, que es contar un poco lo que ha ocurrido en este viernes, 2 de diciembre. Lo primero, la noticia del día, pues los más de 50.000 parados que sumaron a las listas del INEM, y bueno, estamos ya en 4 millones, cerca de 4 millones y medio. Una mala noticia y bueno, pues aquí en España curiosamente no afecta mucho al devenir de los índices, y en Estados Unidos, que un dato bien al alza o bien a la baja pues suele ser susceptible de cambiar algo el contenido de un índice, pero aquí pues pasa prácticamente desapercibido. De hecho, el ejemplo lo tenemos hoy con más de 50.000 parados que se sumaron el mes de noviembre. El IBEX 35 ha sumado un 1,63%, lo que va de semana, con los pelotazos que hemos tenido en dos, tres jornadas, pues hemos tenido las alzas del 10%. ¿Y cómo abriremos el lunes? Pues el lunes abriremos bastante bien. No es para lanzar cohetes, pero bueno, abriremos en los 8.558 puntos, que para todo lo que hemos pasado no está nada mal. El DAX alemán también se ha apuntado a las subidas y con un 0,67% de avance abrirá el lunes en 6.076 puntos. El CAC francés también ha subido un 1,02% y abrirá en 3.161. El FTSE británico abrirá en 5.545 porque este viernes se ha notado un 1,02%. El PSI italiano, un 1,63% al alza, abrirá en 5.587. El Eurostock, que se ha notado también un 1,15% al alza, ha subido y abrirá en lunes en 2.340 puntos. Y ahora mismo los índices americanos, Wall Street, el Dow Jones va subiendo por encima del 0,5%, el Nasdaq también, prácticamente están a la par. El Nasdaq Composite sube un pelín más, que es un 0,81%, pero eso ya lo hablaremos con el amigo Ricardo, que nos acompañará dentro de un momento. ¿Y cómo está el precio de las materias primas, el cambio euro-dólar? Porque estamos viendo una temporada crucial para saber si vamos a continuar dentro todos los que estamos en el euro, en la eurozona. ¿Se van a marchar algunos? ¿Nos vamos a marchar todos? ¿Se va a derrumbar el euro, el 8 y el 9? Como venimos comentando desde hace tiempo, pues tendremos la solución. Será la El desvelar el enigma que nos tiene a todos un poco hablando solos. El euro hoy ha perdido un poquito, tampoco mucho, pues ayer estábamos en 1,34, pues mira, hoy hemos bajado un poquito y si tienes un euro te darán 1,337 dólares. No está nada mal y bueno, pues parece ser que las cosas se van normalizando después de esas abruptas bajadas que o subidas, según desde el punto de vista que se mire, que ha tenido el euro con respecto al dólar. El petróleo Brent, ya te dije que se apreciaba un calentón en la zona del Golfo Pérsico por la crisis del petróleo, segundo productor del mundo Irán, y parece ser que siguen los problemas y esta escalada que no sabemos en qué terminará. Ya nos lo comentó también el amigo y analista Javier Alfayate esta mañana. Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Siria, Rusia, China, están ahí todos en un momento bastante delicadito. Pues hoy concretamente y hasta ahora sube casi un 1%, 0,98% exactamente para ser precisos, y ahora mismo está en 109,420. El precio del oro sigue subiendo un poquito, tampoco mucho, y bueno, una subida prácticamente imperceptible, un 0,06%. Materias primas que ayer nos preguntaban, y bueno, hay que tener en cuenta que si bien el oro va manteniendo posiciones, pues vemos la plata que ha perdido un 0,39%, el platino que nos preguntaban el otro día, pues ha subido un 0,45%. Y el que sí que ha pegado un pelotazo dentro de los metales preciosos ha sido el paladio, que ha subido un 7,18%. Así que si tenías puestas parte de tus inversiones en el paladio, pues estar de enhorabuena porque te has anotado un pelotazo interesante, porque no todos los días se sube un 7,18%. Y bueno, vamos a hacer un repaso a lo que cuentan pues un par de medios económicos sobre la actualidad. Alzas semanales de más del 10% es lo que nos apunta en la portada del digital El Economista.es. El colapso de la eurozona sería distinto a todo lo demás y dice que si puede sobrevivir el euro bajo su forma actual, rupturas monetarias históricas, algo de lo que ya te hemos anticipado que se desvelará en la cumbre europea del 8 y 9 de diciembre. También una de las protagonistas de esa cumbre será Angela Merkel, que es también protagonista de este titular. El Banco Central Europeo prestará hasta 200.000 millones al Fondo Monetario Internacional para dar crédito a España e Italia. Programa complementario al incremento de compras de bonos, y Angela Merkel, la protagonista, dice que descarta una solución inmediata para la crisis e insiste en la integración fiscal. Es uno de los detalles que tienen que dirimir los primeros ministros de toda la eurozona. A ver si van por libre en el aspecto fiscal o lo reunifican todo y empiezan a atar en corto a los países que intentan desmadrarse con el gasto. Esto ya te digo, hasta el 8 y 9, que será esa cumbre, pues no conoceremos más datos. Y el economista continúa con más titulares anticipando cadáveres en el armario. También se pregunta y nos dice que la banca deberá aportar el doble al fondo de garantía de depósitos. Ya sabes que está el FROB, que ya les ha dicho a los bancos, el Banco de España, la Unión Europea, la Eurozona, que bueno, que hay que apoquinar con el 13% del capital. Y a unos les parece demasiado y bueno, pues se anticipa que pues lo que nos está diciendo el economista, si hay cadáveres escondidos en el armario, que verán la luz pronto. Y Castilla-La Mancha también protagonista en uno de los últimos titulares que nos ofrece el economista. Castilla-La Mancha, según dicen, baja los sueldos de los funcionarios un 3% y sigue añadiendo que privatizará incluso también hospitales. Vamos al diario 5 Días, el diario económico del grupo Prisa, que tiene también titulares, no sé cómo decirlo, pero preocupantes. El primero es bastante tranquilizador y esperanzador, sería el adjetivo correcto. La bolsa española logra su mejor semana en 3 años, con esa subida que también nos anticipaba el economista de un 10,24%. Sigue 5 días con otro titular: ganancias en Wall Street tras el dato de paro de Estados Unidos y pagar por prestar dinero como en la Gran Depresión. Lealtad, 1. El Banco Central Europeo continúa 5 días con otro titular. Podría financiar al Fondo Monetario Internacional para rescatar países europeos. Merkel aboga por un pacto fiscal y la reforma de los tratados para salvar al euro, prácticamente calcado con el titular que nos ofrecía el economista. Y Mario Aldama dice que con esta situación España puede aguantar 6 meses en máximo. Se refiere a tal como estamos viviendo, paro, deuda, etcétera, pero ya sabes que cambiamos gobierno, 21, 22, 23, son fechas clave para sesión de investidura y que Mariano Rajoy pues sea investido presidente según todos los indicios. Y pongo esta coletilla porque ya sabes que en España se vota a una lista y la lista más votada pues presenta un candidato. Lógicamente pues será Mariano Rajoy porque es el líder del Partido Popular que ha obtenido más escaños y que los miembros del Partido Popular elegidos en el Parlamento pues lo votan en la sesión de investidura. Como tienen mayoría pues blanco y en botella pues leche. Más cosas. Ordóñez, el presidente del Banco de España, sugiere crear un banco malo. Esto ya lo comentamos ayer, pero sigue en la polémica diciéndonos que si sería positivo, sería negativo crear un banco malo, crear más deuda, crear más fondos así un poco extraños que al final tendríamos que pagar todos. Y también en 5 días alude a los datos que facilitaba el economista. Cospedal baja el sueldo a los funcionarios y aumenta su jornada laboral. Y también apunta 5 días que la destrucción de empleo retorna a tasas de hace 20 meses, casi nada. 20 meses perdiendo empleo y bueno, los datos que aparecían esta mañana a las 9 eran datos pues muy, muy preocupantes porque ya te digo, esto cada día va peor, es más complicado y bueno, hacer cualquier elucubración sobre lo que va a ocurrir, tal como está el patio, hay un montón de trabajos del grupo económico del Partido Popular que en el mejor escenario dicen que tardaremos 2 años en empezar a recuperar el empleo perdido. Entonces hay que esperar pues como mínimo esos 2 años para conocer qué es lo que va a dar de sí el tema del empleo, muy preocupante sobre todo para los jóvenes. Piensa que bueno, los datos son pues pavorosos, más del 50% en muchas zonas de los jóvenes están en paro. Y siendo, como me comentaban el otro día, que es la generación mejor preparada, pues es como un contrasentido, una paradoja que los jóvenes mejor preparados de un país pues tengan la menor tasa de ocupación, algo que parece ser de locos, pero estamos viviendo una realidad algo pues cambiante y que bueno pues no atiende mucho a lo que debería ser la lógica, pero como hemos venido comentando, eso está cambiando muchísimo y prácticamente la sesión de un día te dice lo contrario en la jornada que le sigue. Y la economía desde que se globalizó pues empieza a tener pues unas trazas que bueno, dentro de lo que cabe pues son muy muy positivas, pero en lo negativo pues nos arrastra a todos. Hablábamos ya del precio del petróleo, del euro dólar y sería interesante conocer la evolución del euro dólar. Hay muchos datos que apuntan que el euro se podía romper. También hay datos que dicen que si se consigue una unión fiscal esto va a ser pues como agua de mayo y va a ser como el bálsamo de Fierabrás que decían en el Quijote. Habrá que ver la evolución, como digo, de aquí a el final de la cumbre europea para conocer si el euro se revitaliza o va perdiendo fuelle. Es muy importante porque nos jugamos bastante. Dicen que en el caso hipotético y viéndolo en el escenario más negativo de que los países que adoptamos el euro volviéramos a las monedas antiguas, pues se devaluaría un 60%. Y hablaba, leí un artículo el otro día que hablaba de que si un café ahora nos cuesta pues 1 euro y pico, pues que nos costaría cerca de los 2 euros, que al cambio pues diríamos, lo comparaba con respecto a la peseta, lo que costaba un café y lo que sería pues levantarnos mañana y empezar a pagar otra vez con pesetas. Y ya no te digo pues países que están todavía peor, como por ejemplo los griegos con el dracma. Esto ya te digo, lo veremos en los próximos días. Tenemos un mes apasionante, aunque normalmente en condiciones normales los meses de diciembre suelen ser bastante tranquilos, con las fiestas, las cenas de empresa, la actividad que está como a medio al ralentí, con las celebraciones navideñas, las reuniones familiares, los puentazos que tenemos aquí con la Constitución, la Inmaculada, y bueno, pues Año Nuevo, Nochebuena, Navidad, etcétera, pues que prácticamente el mes se pasa volando y es un mes bastante muerto. Pero este mes, pues no te puedes mover del asiento si estás trabajando en un medio de comunicación, porque están ocurriendo las cosas con un vértigo increíble, de forma vertiginosa. Tenemos la cumbre europea, que es fundamental, 8 y 9 de diciembre, como te he repetido ya, que casi ya me repito más que el ajo, y también pues el cambio de gobierno, a ver si cambia algo en el entorno económico y lo ven con mejores ojos. Hay por ahí algunos borradores de lo que va a hacer Rajoy, nada más llegar, que es el plan de empleo, pero pues tiene ahí puesto hasta Reyes y que se pongan de acuerdo los agentes sociales para no tener que poner la mano sobre el puño sobre la mesa, el golpe sobre la mesa, y hacer el decreto ley, que un poco pues habría que hacerlo, pero creo que sería contraproducente, sería mejor llegar a un acuerdo. La situación es muy dramática y hay que echar una mano todos para conseguir hacerlo todo lo mejor que podamos. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara la sesión larga de el mes de diciembre. Y bueno, esperamos a nuestro amigo, el analista Ricardo González, que nos va a acompañar dentro de un minuto, y de momento pues te dejo con un jinglito, algo de música, y volvemos pues en un periquete. Esto es, ya sabes, Economía y Finanzas, y estamos como siempre en MB Radio. Economía y Finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. We'll be right back. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. Y hasta ahora vamos a saludar al amigo analista que nos va a acompañar en este viernes, la segunda entrega de Economía y Finanzas de este 2 de diciembre, que nosotros que el amigo Ricardo González, director general de esbolsa.com y también autor del blog losmercadosfinancieros.es. Un placer, como siempre, Ricardo, saludarte y te damos de nuevo la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Fran. Bien, aquí estamos ya con los cierres semanales del viejo continente a media sesión en Estados Unidos. Y bueno, como cada viernes, que haremos de ahora en adelante aquí en MB Radio, dispuestos a repasar lo que ha dado de sí esta semana bursátil. Hoy tiene mejor pinta que otras semanas porque he estado leyendo ahí en los diarios económicos, los digitales sobre todo, que ya han podido hacer un poco el balance semanal y en el IBEX 35 pues ha sido un 10% arriba, que no está nada mal, aunque tenemos la espada de Damocles de todo lo que se nos viene encima con la cumbre europea y todas las decisiones que se tienen que tomar, y no sé si habrá que tomar precauciones, descorchar el champán o tomarlo con mucha tranquilidad. ¿Qué opinas? Bueno, aquí estamos en lo de siempre, sí. Nos quedamos en lo que ha dado de sí esta semana, ¿verdad? Un ascenso del 10%, del 10,24% para ser exactos. Pero no olvidemos que estamos en el mismo punto que estábamos en la semana del 15 de agosto de este mismo año. Es decir, en aquellos meses, o sea, en aquella semana, todo era pesimismo, todo era hablar de si nos íbamos a los 6.000. Y en cambio esta semana, como hemos subido un 10%, parece todo mucho más optimista, ¿verdad? Para evitar estas sensaciones emocionales, que son muy traicioneras en los mercados, lo que yo hago siempre es coger los gráficos, verlos con perspectiva, verlos a escala semanal, y a escala semanal me siguen diciendo que los índices del viejo continente, entre los que se encuentra el mercado español, siguen estando bajistas. Así que en una semana de tanta euforia, pues bueno, hay que tener ojo, irse a la realidad, ver las cosas con perspectiva y no olvidar que la tendencia en los mercados europeos sigue siendo bajista. Ahora bien, si por la razón que sea esta tendencia cambia, aquí lo diremos, pero por desgracia, a día de hoy esto todavía no ha sucedido. No tenemos pruebas que nos inviten a pensar en que vaya a suceder. Ojo, que si realmente sucede, nos cambiamos la chaqueta y nos ponemos alcistas, pero lo que nos interesa es no dejarnos llevar por la euforia, a pesar de estos ascensos tan acusados, y ver las cosas con perspectiva, que nos dice que la cosa sigue bastante bajista. Hemos estado recibiendo un montón de consultas a través del foro, emails y tal, y una de las preocupaciones, al margen de cambiarse a materias primas y decir a ver qué es lo que va a pasar con los valores, es el del precio de las monedas. Hay muchos que dicen, mira, ahora que parece ser que está cayendo el euro, merece la pena cambiarse y apostar por dólares o por otro tipo de monedas. El euro va a resistir, va a aguantar, porque ya sabes que hay voces que dicen que el euro tiene los días contados y otros que dicen que el euro está más fuerte y más saludable que nunca. ¿Tú qué le recomendarías si en términos generales? Para mí, el euro sigue siendo una divisa débil y el dólar una divisa fuerte. Esto viene siendo así desde aproximadamente el mes de agosto de este mismo año. Iniciamos un cambio de tendencia con esa pérdida de los 1,4 puntos en el cruce euro-dólar. Así que a día de hoy, para mí sigue siendo mejor tener dólares que no tener euros. Ahora bien, esto no quita que podamos ver un rebote de corto plazo, pero a medio plazo la tendencia sigue siendo favorable al dólar. No me subiría ahora al tren del dólar porque el precio dista mucho de su media móvil de 30 semanas, pero sí que a medio plazo yo veo mejor al dólar que al euro. Pues están las cosas como para sentarse y descansar. Yo lo comentaba antes y lo comentaba esta mañana con el amigo Javier, que los que nos dedicamos al entorno económico, que no tenemos tiempo para aburrirnos, Ricardo. No, no, la verdad es que no. Pues mira, vamos con las consultas que nos han hecho a través del foro del mundo bursátil algunas de las personas que bueno, desde que pues han enterado de que abríamos un lugar específico para las consultas, pues han empezado a llegar. Me han preguntado un poco de todo, ¿no? Entonces, te preguntan, a ver qué opinas de Acerinox. Claro, los metales industriales están viéndose afectados especialmente, estoy hablando en lo que se refiere a materias primas, ya después iremos con el valor. Las materias primas tienen una relación inversa con el dólar, es decir, cuando el dólar está fuerte, las materias primas tienden a bajar, y cuando el dólar está débil, las materias primas tienden a subir. Como hemos comentado hace un momento, el dólar para mí está fuerte, lo cual afecta a las materias primas, que a su vez afectan al sector de metales industriales al que pertenece Acerinox. ¿Cómo está Acerinox? Acerinox a medio plazo está débil y bajista. Y lo que es peor, ha cerrado una resistencia, que es la resistencia de los 10 euros aproximadamente, redondeando, que coincide además con su media móvil de 30 semanas bajista. ¿Qué tenemos aquí? Estamos hablando de un valor bajista y débil que pertenece a un mal sector y que pertenece a un mal mercado. ¿Qué haría yo en caso de estar dentro? Pues lugar a dudas, liquidar el mundo. O sea, la más mínima que veamos que vuelve con números rojos, liquidamos y nos salimos, porque no nos interesa estar en valores débiles y bajistas, y por supuesto, ni hablar de compras. El que quiera comprar, a pesar de que la tendencia es bajista, y yo no compraría en una tendencia bajista, tiene que centrarse en mercados fuertes, y esos mercados fuertes ahora mismo están lejos del viejo continente. Ahí está, pues vamos con más consultas que... Si quieres hacerlas, simplemente entras en el foro del Mundo Bursátil, foro.elmundobursátil, buscas consultas de valores y acciones para los analistas del programa de Economía y Finanzas y entras sin ningún problema. También las puedes hacer a través del teléfono o del email que encontrarás ahí en la página del mundobursátil.es. Vamos a ver, buenas tardes, me gustaría que me analizaran BME para diciembre, incluyendo el dividendo. Y si por capitalización la sacaran del IBEX, gracias. Siempre a la hora de analizar un valor debemos seguir un proceso, ¿vale? Este proceso debe ir primero, analizamos al mercado al que pertenece, en este caso el IBEX, que hemos comentado ya que es débil y bajista, entonces para mí no es interesante para invertir. Lo segundo en lo que tenemos que fijarnos es en el sector al que pertenece. El sector de bolsas y mercados españoles es el sector de servicios financieros, el cual podemos visualizar en lo real time, una herramienta de gráfico en España, con el ticker SXFP, ¿de acuerdo? Este sector, a día de hoy, al igual que el mercado español, está débil y está bajista. Es decir, estamos hablando de un sector, de un índice, de un valor que pertenece a un índice débil, a un sector débil, pero que sigue encontrándose pues, en episodio lateral, que la verdad es que no lleva a ninguna parte. En este punto, lo que yo haría sería estar a la margen y en caso de estar dentro mantenerlo siempre y cuando no pierda los 19,38 euros. ¿Por qué digo de mantener? Porque el valor, a pesar de todo, se sigue mostrando fuerte y parece que tiene una pequeña tendencia alcista, la cual dudo que llegue a consagrarse, pero bueno, vamos a darle un margen de confianza y en caso de estar dentro podemos mantener con stop en 19,4 euros, pero no plantearse compras porque estamos hablando de un valor que pertenece a un mal sector y a un mal índice. Pues nos consultan por una firma de tu tierra también. Hola, me gustaría que analizarais Banco de Valencia. Parece que hoy empieza a despertar, a ver si esta subida puede ser sostenida. ¿Qué le dices bueno. a tus paisanos del Banco de Valencia? Sí, voy a comentar una anécdota. Que esto es un hecho real que ya comenté en algunos foros de internet. Resulta que corría el año 2009 y hablé con un amigo que sabe que me dedico a esto de la bolsa y me decía, oye, es que me han llamado del Banco de Valencia comentándome que, bueno, que la acción estaba al mismo precio que cotizaba en el año 2002, es decir, estaba baratísima y que era una buena oportunidad de inversión. Y en aquella época le dije, oye, ten cuidado porque el sector bancario está mal, es el epicentro de los problemas que tenemos ahora mismo en los mercados bursátiles, todos conocemos los problemas que tienen los bancos y sospecha porque cuando te están vendiendo una cosa como barata tiende a estar más barata. Fíjate, en aquella época el Banco de Valencia rondaba aproximadamente los 7 euros, 6,5 euros y hoy ha cerrado en 0,52 euros. Es decir, fíjate lo que estaba barato entonces, lo barato que está ahora. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de un valor que cotiza en céntimos. Esto ya es entrar en territorio de la lotería, es decir, jugárnosla porque, claro, un céntimo es un alto porcentaje de nuestra cartera. Yo, siguiendo mi metodología, esta metodología dice que si queremos invertir al alza, debemos invertir en buenos índices, en buenos sectores y dentro de ellos en sus buenos valores. Estamos hablando, una vez más, del mercado español, el cual es un mercado débil, un mercado bajista, de un sector, el bancario, que junto a las energías renovables es de lo peorcito que hay en el mismo continente. Y por último, estamos hablando de un banco que está totalmente defenestrado, hecho polvo, que ha intervenido, como todos sabemos. Y para mí, que soy exquisito con las compras, es decir, yo no me conformo con cualquier cosa para mi dinero, quiero lo mejor de lo mejor, no juego con estas basuras. No decirlo de otra forma. ¿Por qué? Porque forma parte de la lotería, sí, nos puede salir muy bien y ganar mucho dinero en poco tiempo, pero a la larga, apostando por este tipo de valores, lo que nos va a suceder es que vamos a perder. Así que yo no recomiendo entrar en estos valores tan defenestrados, por muy baratos que parezcan, porque a la larga, una vez nos puede salir bien, pero a la larga perderemos dinero. Y bueno, vamos con otra consulta, ya ves que nos están llevando consultas a mansalva. Hola, solo preguntar un valor para comprar y precio de entrada, recorrido y stop. Para hacerle caso, especifican a pie juntillas. Bueno, un valor, no especifican en qué índice ni dónde encontrarlo. No. Sí, yo insisto, no veo a las bolsas bajistas, las veo bajistas. Yo no invierto en las tendencias bajistas, no opero contra tendencia. Soy conocedor que el dinero se consigue siguiendo la tendencia y por lo tanto, si estamos en una tendencia bajista, como mucho me pondría corto. Ahora bien, si me están diciendo, oye, quiero comprar sí o sí, pues ya tenemos que salirnos de lo que a mí me gusta. A mí me gusta comprar valores 10, es decir, activos sobresalientes, y nos tenemos que conformar con un 6, es decir, que hay menos posibilidades de que la cosa salga bien. Si hay que comprar sí o sí, tal vez una buena apuesta sería comprar ETFs del oro, el interés GLD, por stop en los 161,2 dólares. Pero quiero dejar una cosa clara, yo no lo compraría, y voy a decir por qué. Porque las materias primas, como hemos dicho anteriormente, están presionadas a la baja por el dólar, es decir, la inmensa mayoría de materias primas son bajistas. El oro es la excepción y se mantiene alcista porque cíclicamente estamos en un ciclo de largo plazo que le beneficia, pero no invierto, insisto, en contra de la tendencia. No obstante, ya para dar respuesta al oyente y a su consulta, decir que si hay que quedarse con algo sí o sí, pues tal vez una buena apuesta podría ser el oro con stop en 161,2 dólares. Y bueno, el resto de materias primas que lo hemos hablado el otro día en tu intervención, nos comentabas, hoy he estado viendo, pensaba dar simplemente el precio del oro, pero me ha llamado poderosamente la atención la barrita verde así espectacular de un 7% del paladio. Entonces digo, le preguntaré a Ricardo, que está metido en estos fregados y tal, que conoce más, a ver si merecería la pena ahora entrar, por ejemplo, en paladio o en otro metal precioso que lo vea así con buena pinta. Claro, aquí lo que sucede es un poco lo que pasa con las bolsas de valores. Normalmente una tendencia alcista sostenida, no vemos ascensos del 10% que hemos visto esta semana en muchos valores, en muchos índices del viejo continente. Es decir, estos rebotes tan brutales, como lo que hace también el paladio, se suele dar dentro de tendencias bajistas, porque la volatilidad es tremenda. ¿Qué pasa con el paladio, al igual que muchas materias primas? Pues que están dentro de una tendencia bajista. Estas tendencias bajistas son muy verticales, con muchísimo sufrimiento. Hay semanas en las que la euforia, por lo que sea, se desata y producen estas velas. Ahora bien, esto no ha de hacernos perder la perspectiva y ver que el paladio, como la inmensa mayoría, insisto, de materias primas ahora mismo, es bajista, encima es débil, por lo cual yo no entraría. Es más, si vemos que se acerca a los 700 dólares aproximadamente, considero que es una oportunidad de cortos, caso de seguir así de bajista las materias primas. Y otro tipo de materias primas, vamos a centrarnos para un poco cerrar un poquito más el círculo, metales preciosos y metales industriales, por ejemplo. ¿Hay alguna cosilla así que veas así curiosa, como para dedicarle el diente, o todo prácticamente igual? Vamos a ver, es lo que estoy comentando, que hay que ir con mucho ojo, no dejarse llevar por las euforias de una semana, porque las materias primas, las tendencias siguen siendo bajistas. Esto no significa que siempre haya alguna excepción, pero la experiencia me dice que operar la excepción no es una buena idea. Hay que ir con mucho ojo. Los metales preciosos, si no fuera por el oro, todos están débiles y están bajistas, es decir, la plata, el paladio, que me has comentado anteriormente, están bajistas. El sector de metales preciosos lo salva el oro, que es un poquito la excepción. Y el otro grupo de materias primas que me preguntabas era los metales industriales. Sí, los metales industriales. Estos se pueden seguir en Real Time, en un ETF cuyo ticker es DBB. En los metales industriales es uno de los sectores más débiles, o sea, uno de los grupos de materias primas más débiles y bajistas que hay en la actualidad. Yo no tomaría posiciones. De hecho, hace un mes, aproximadamente 2 meses, no recuerdo ahora bien, estuve corto en el cobre. En Esponsa estábamos cortos en el cobre, así que mucho poquito de beneficio. ¿Por qué? Porque este grupo de materias primas es de los más débiles que hay. Y yo ya digo, suelo entrar corto en favor de la tendencia, en este caso bajista, en materias primas industriales. Y yo, bueno, me mantendría al margen. Podemos ver rebote, al igual que estamos viendo en las en esta última semana, pero bueno, más allá de ello, yo no tomaría posición. Pues seguimos con las consultas. Bancas recién, pues no sé cómo definirlas, recién nacionalizadas, recién intervenidas o que ya van un poco tomando vuelo por libre, nos preguntan por Bankia. ¿Es buen momento para entrar en las cajas que han entrado en bolsa? Pregunta Mateo. Volvemos un poquito al tema de Banco de Valencia. Estamos hablando de un valor que pertenece al mercado español, es decir, un mal mercado. Un valor que pertenece al sector bancario, insisto, junto al mercado de las energías renovables y de bancos, es de los peores sectores para invertir ahora mismo en el viejo continente. Y claro, Bankia, que pertenece a ello, pues, pese a tener un valor histórico, puedo decir que a mí me parece un valor interesante. Más allá de que esta semana desde los 13,15 euros se haya rebotado un 13,81%. Da igual, porque es un valor que está débil, al igual que su sector, que está bajista, todavía el histórico no es suficiente como para saberlo, y esto lo que provoca es que cuando la bolsa sube, este valor suba menos. Esta semana es una excepción, es decir, si podemos dejarnos llevar por la historia de la semana, porque tenemos un error. Pero a medio plazo, la experiencia me demuestra que los valores débiles, los valores bajistas, tienden a subir menos cuando la bolsa sube y caer más cuando la bolsa cae. Esto es lo que queremos con estas cosas. Lo que he observado, que lo comenté precisamente en una de las ediciones del programa Economía y Finanzas de ayer, que esta semana hemos estado viviendo jornadas muy cambiantes, y del pesimismo más atroz, que creíamos que esto iba a ser ya el apocalipsis, pues hemos pasado a pelotazos de por encima del 4%, 5%, y de los inversores estar a punto de cortarse las venas, pues han pasado a lanzar cohetes por la ventana, ¿no? Y creo que hay que tomarse las cosas con mucha más tranquilidad y, como sueles comentar tú bastante a menudo, con perspectiva, ¿no, Ricardo? Así es, hay que tener mucho cuidado con las sensaciones emocionales en los mercados. Soy consciente que semanas como esta hacen a muchos inversores pensar que se me escapa el tren, ¿verdad? Que se me escapa el tren. Y aquí, al final, para ganar dinero, lo que necesitamos es tendencias sostenidas, es decir, tendencias que duren bastante tiempo. Con una tendencia sostenida podemos montarnos al tren en las paradas de forma tranquila y no hay que cazar suelo, que es lo que la inmensa mayoría de inversores intentan, sino que terminan perdiendo dinero. Así que hay que estar tranquilos. El lunes, que también estaré por aquí, repasaremos cómo está la tendencia global de los índices, que no habrá cambiado mucho, hasta el momento sería bajista, y tener paciencia, es decir, ser consecuentes, saber que el dinero está en seguir la tendencia, ahora mismo es bajista, por lo que tenemos que seguir viendo las cosas desde el lado bajista. Ahora bien, eso no significa que si por la razón que sea, todas las razones no dan igual, esta tendencia cambia, cambiamos la chaqueta, nos ponemos alcistas y a partir de ahí a buscar las mejores inversiones en ese lado. Pero por el momento la cosa sigue estando negativa, insisto, a pesar de los rebotes fortísimos de esta semana, por lo que hay que dejar de lado las euforias, ver las cosas con perspectiva, como bien comentabas, y a partir de ahí pues ser consecuentes con los gráficos y operar en su misma dirección. Pues vamos, si te parece, a echarle una ojeadita a los balances semanales de los distintos índices. Empezamos por los europeos y cuéntanos un poquito quiénes han sido los más agraciados, porque ya comentábamos al principio que el IBEX ha tenido una subida global semanal del 10%. ¿Qué tal ha ido? Bueno, muy similar, por ejemplo, el CAC ha subido un 10,48%, el DAX ha subido un 10,7%, el FTSE un 7,5%, el PSI por lo menos un 7,2%, el S&P hasta ahora, desde con respecto al viernes, de la semana pasada, está subiendo un 8,05%, el Dow un 7,5% y el Nasdaq un 8,1%. Como ves, vamos, las subidas son fortísimas en todos los índices. Insisto, esto es más típico de mercados bajistas con altísima volatilidad que de mercados alcistas sostenidos, por lo que mucho con las euforias, es un momento ideal para quedarse pillados, es decir, el que entra puede quedarse pillado tanto al alza como a la baja por la extrema volatilidad. Hay que situar stops y si nos equivocamos, no asumimos. No considero que sea ahora mismo un mercado como para estar sobreexpuesto, ya lo comentábamos ayer aquí en MB Radio, es un mercado para que si se entra, que siempre que sea a favor de la tendencia y con poca carga, porque estos movimientos tan radicales, si nos sobreexponemos, pueden causarnos serios daños en nuestra cartera. Así que mucho ojo, saber en todo momento dónde nos estamos moviendo. Estamos en un escenario de tremenda volatilidad, un escenario en el que las bolsas europeas siguen siendo de lo peor y que, sin lugar a dudas, cuando vuelvan las malas noticias, esto volverá a gotear a la baja. Ahora bien, insisto, aquí no hay verdades absolutas si hablamos de probabilidades. Para mí, estas probabilidades pasan por un mercado bajista, no por un mercado bajista, pero que si nos equivocamos, no pasa nada. Es decir, si la tendencia gira al alza, nos volveremos alcistas y trataremos de sacarle partido. Pero por el momento eso no ha sucedido y tenemos que seguir apostando por la dirección de la tendencia, que, insisto, de nuevo es bajista. Y un índice que nos comentaba y tenía curiosidad, los italianos, el índice italiano, que estaban ahí como funambulistas en el alambre con la prima de riesgo desbocada y pagando pues verdaderas barbaridades por sus bonos, deuda, etcétera, etcétera. ¿Cómo le ha ido esta semana a los italianos? Sí, ha subido un 11,04%, ha sido el índice de los que me ha dado tiempo aquí a tomar nota, el índice que más ha subido del viejo continente. Pero bueno, estamos, fíjate, para que te hagas una idea, estamos en el mismo punto que estaba el índice en marzo del año 2009. Es decir, estamos jugando con los mismos precios que se estaban hablando después del crash del mercado bajista 2007-2008. ¿Qué significa esto? Pues que los ascensos de esta semana no van a hacer perder la perspectiva, ver las cosas. Es decir, si cogemos un gráfico semanal del FTSE y lo vemos, fíjate, ahora estoy viendo el gráfico desde el año 1998. Es que desde ese momento parece que el mercado italiano esté cayendo libre, es decir, tenga soportes, y esto no es muy bueno. Para mí, valores, es decir, activos, que sean buenos para invertir, son activos que cotizan en máximos históricos, es decir, que están tan sumamente atractivos que los inversores siguen fijándose en ellos y que sumen libres, es decir, no paran de comprar. En este caso, en el caso del índice italiano, estamos haciendo lo contrario. Esto parece, y lo es, un índice que nadie quiere tener en sus carteras, y claro, esto es un problema bastante grave. Yo insisto, seguramente en estas fechas están saliendo ya los analistas diciendo que hay que comprar gangas. Yo tendría mucho cuidado, ver las cosas con perspectiva, insisto, reitero, porque es importante en una semana como la actual, en que la euforia es desmedida, y ver las cosas que siguen estando bajistas, sobre todo en el viejo continente. Y para terminar la rueda, como hacen los carruseles deportivos típicos, pues vamos minuto y resultado con el índice japonés, el Nikkei, que fíjate, he observado una cosa muy curiosa. El índice japonés muy, muy tranquilo, ¿sabes? Me he dado cuenta de que después del pelotazo este que tuvimos en Europa y Estados Unidos, pues ellos subieron, pero bueno, subieron como con modestia, ¿sabes? Y al día siguiente mantuvieron, o sea, no pegaron unos pelotazos de estos así tan espectaculares como los que vemos aquí en Europa, incluso en Estados Unidos, que bueno, me dice bastante pues tranquilito para invertir, ¿no? Pero bueno, tú me cuentas. Sí, bueno, el problema es que es tan tranquilito que apenas se mueve, es decir, estamos cotizando, eso es lo malo, sí. Claro, en los mismos precios de abril del año 2009, estamos, el índice Nikkei está en lo que yo denomino una fase de lateralidad que no lleva a ningún lugar. Es decir, los movimientos de los precios son oscilando alrededor de su media de 30 semanas de forma errática, de forma que hay unas temporadas cortas, 2-3 semanas en las que ganamos dinero, después llegan 4-5 que perdemos, 2-3 que volvemos a subir y volvemos a bajar, y al final nos damos cuenta que nuestra inversión no nos está rindiendo nada, porque estamos en un episodio lateral que no hace ganar dinero. Para ganar dinero en los mercados hay que entrar en activos que tengan tendencia, y el Nikkei ahora mismo carece de ella, no tiene tendencia, y esto puede durar varios años, es decir, ya lleva muchos años así, porque puede durar más. Así que recomiendo a todos los oyentes que a la hora de invertir siempre busquen activos que estén en tendencia, aposten a favor de esa tendencia y dejen estar este tipo de activos que se mantienen laterales para otros y esperar a que salgan de esa lateralidad antes de tomar cualquier posición. Así que hay que estar fuera del Nikkei mientras permanezca con esta lateralidad. Sí. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría preguntarte algo que me ha roto los esquemas. Una noticia de esta semana, que Alemania estaba pagando ya por sus bonos interés negativo. Entonces yo me pregunto, ¿quién compra un bono a interés negativo? Porque claro, si vamos a poner números redondos, si pagas 100 euros, por ejemplo, en algo, y que luego, pues después de que pues lleguen los intereses, se cambie todo el tema, pues que te paguen 90, pues no es un buen negocio, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes quién está detrás de todo esto? Pues los bancos centrales, que con el dinero de todos son capaces de hacer lo que haga falta. Es decir, como el dinero no es mío, que es de todos, pues lo metemos allí y salvamos a los bancos, salvamos a quien haga falta por la que la situación se mejore a corto plazo. Porque a medio plazo la situación sigue estando igual de complicada. Es decir, ponemos parches. Muchas veces tú y yo lo hemos hablado, que los políticos tienden a, en épocas de dificultad, por la cual, a buscar soluciones a corto plazo, es decir, parchecitos que funcionan para una, dos, tres semanas vista, incluso pueden llegar a funcionar un año, pero que pasado ese tiempo nos ha vuelto a la realidad, porque claro, nos ha cogido el toro por los cuernos, nos ha puesto las soluciones que hacen falta y seguimos con el problema. Aquí tenemos un problema grave de conocimiento a la hora de buscar soluciones. ¿Qué pasa? Que las soluciones a los problemas económicos las ponen los políticos. Y la política y la economía no van, no casan juntas. Porque para llevar una buena gestión económica hay veces que hay que ser políticamente incorrecto. Esto es algo que los políticos evitan a toda costa. Así que ya sabemos que están con tipos negativos porque lo compran los bancos centrales con el dinero de todos para salvar una situación a corto plazo y realmente a medio plazo sigue siendo muy complicada, porque la explicación no es otra que esa. Y como estoy viendo en esbolsa.com todas estas manejadas que están viviendo los mercados, pues supongo que tendréis cuestiones y preguntas prácticamente a diario de los amigos y clientes que tenéis ahí en Esbolsa, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que a la gente de Esbolsa ya la tenemos bien acostumbrada, sabe que hay que ver las cosas con perspectiva, por supuesto que cualquiera me rebote este estilo y dice, oye, que parece que se me escapa la oportunidad, pero reitero lo que he dicho aquí, cuando hay tendencia, cuando hay dinero, las tendencias son sostenidas y podemos ir subiendo en ese tren poco a poco, no hay que comprar en los suelos, vender en los techos, porque eso no lo hace nadie. Nuestro objetivo es cazar tendencias sólidas, tratar de sacar partido de ellas, siguiéndolas. Así que ahora mismo permanecemos en una tendencia bajista, esto si cogemos los gráficos es señalable, es decir, cogemos gráficos semanales, como el viejo continente, está bajista y está débil. En cambio, el S&P 500, el Dow, parece que esté más laterales porque los índices más fuertes, por lo tanto, aguantan mejor los envites. Si esto cambia, es decir, si los mercados se vuelven alcistas, insisto, se cambiará la chaqueta y nos volveremos alcistas. Pero es que a día de hoy todavía no ha cambiado, las medias siguen bajistas en el viejo continente. Insisto que el lunes repasaremos aquí cómo va la tendencia global, ya veremos que no habrá cambiado excesivamente, pese a los ascensos de esta semana, que son más mediáticos que otra cosa. Y bueno, a partir de ahí, pues a seguir analizando los mercados y a tratar de sacar partido de ellos. Pues ahí estaremos para contarlo. Pues Ricardo González, director general de Esbolsa.com y también autor del blog losmercadosfinancieros.es. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros y te emplazamos, pues como dices, para el próximo lunes, que tenemos otra cita para seguir hablando de economía, de finanzas, de inversiones y de todo este magnífico mundo de los negocios. Perfecto, Fran, pues volvemos el lunes por aquí. Un saludo y feliz fin de semana a todos. Y como siempre insisto, esta semana que hay puente, pues mucho ojo a todos aquellos que cojan el coche, especialmente en estos días que va a hacer mal tiempo, que a la vuelta el lunes pasamos lista y esperemos que estemos todos de vuelta. Fantástico, pues lo dejamos aquí. Ya sabes que Economía y Finanza es una producción de MB Radio y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Este programa, como todos los realizamos, lo tienes en formato podcast unos minutos después de que finalice la emisión, y si tienes cualquier consulta, simplemente entras en el Mundo Bursátil, foro, y ahí pues puedes realizar las consultas que creas conveniente, que tenemos aquí analistas muy válidos para darte las respuestas más acertadas a tus inversiones. Así pues, recibe un cordial saludo, que pases un fin de semana, me uno a Ricardo en los deseos y nos volvemos a encontrar pues el lunes, será pues a partir de las 9 de la mañana en MB Radio. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.